Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Amigos del Punto Crítico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo. Los saluda Rubén Labastida. Y bueno, pues tenemos vía telefónica en este instante a Arturo González Villaseñor, el creador ni más ni menos que de una extraordinaria película que la recomendación está abierta para que la vayan a ver. Llévate mis amores. Arturo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te está yendo con esta película que, bueno, pues ya es del conocimiento de mucha gente acerca de este generoso grupo de mujeres llamadas Las Patronas del poblado de Guadalupe, La Patrona, allá en Veracruz, que preparan comida, que lanzan a los migrantes que van allá en el tren, conocido como La Bestia? ¿Cómo es que surge esta idea? Platícanos un poquito acerca de los pormenores. ¿Cómo te sientes con esta propuesta cinematográfica? Pues estamos muy contentos porque después de un recorrido de casi ya dos años, en noviembre cumplimos 2 años de festivales de cine, por fin vamos a poder salir del circuito de festivales para ir a las salas comerciales y acercarnos a un público más no tan específico, ¿no? Como es el del cine. ¿La idea original de Llévate mis amores fue tuya, Arturo? Prácticamente no considero como una idea como tal, porque pues existía ahí ellas como grupo, y más bien yo llegué y junto con otros compañeros y juntos nos planteamos la idea de hacer una película, y un poco mi trabajo consistió en lo que yo quería lograr con ellas, lo que quería conseguir o la mirada que quería que sobresaliera de la película, y fue así como tomé la decisión de dirigirla. Ahora me refiero a que la propuesta esta del cinematográfica, me refiero cuando digo que si es tuya, es que tú visitaste, es decir, desde el principio tú dijiste, pasaste o conociste a Las Patronas, alguien te dijo acerca de ellas, lo leíste en algún periódico, ¿qué sucedió en ese caso? No, yo estaba en el último año de mi carrera. ¿Sí? Que de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la que soy egresado. Y estaba trabajando en una radio comunitaria, en un proyecto para reactivar esta radio comunitaria que está en el estado de Veracruz, en un lugar que se llama Paso del Macho, y la gente de la radio comunitaria me ofreció llevarme a conocer a unas mujeres que abastecían de alimentos a los migrantes, y fue así como decidimos ir junto con ellos. Y gracias a ellos fue que tuvimos como el primer contacto, pues, para conocerlas y después para integrarnos dentro de su labor y posteriormente tomar la decisión de hacer una película sobre sus vidas, sobre ellas como mujeres. Por ejemplo, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención acerca de este aspecto de la película, y que tú lo has comentado en otras entrevistas, es sobre, bueno, pues la manera, digamos, que con tanto corazón, con tanto empeño, que estas mujeres, Las Patronas, preparan esta deliciosa comida. Si nos puedes ahora sí que desmenuzar este aspecto, si eres tan amable. Es que lo que intentamos era como tratar de exaltarlo, lo que para ellas dentro de la labor y desde el pueblo les parecía ya como algo muy, muy de todos los días, ¿no? Como que lo veían algo muy, muy normal, muy común. Sí. Que era realizar estas cantidades enormes de alimentos. Y fue así como le pusimos muchos detalles a la preparación de las grandes ollas y la manera en la que se dedican a ponerle todo el amor, ¿no? Con el jitomate que llenan en este arroz blanco, y cómo emana el humo de las bolsas que sirven para entregárselas a los migrantes, un poco tratando de acercarles al espectador la delicadeza y el amor que le impregnan a la labor y que bueno, están abasteciendo a los migrantes, pero que de alguna manera ellas los ven como sus propios hijos, ¿no? También no distinguen absolutamente de nada. Creo que lo importante y lo valioso de su trabajo es que están ayudando no solo a los migrantes, sino a un ser humano que en ese momento pasa por su pueblo, por las vías, y que necesita de su apoyo, ¿no? Y de su ayuda, y ellas están ahí ya de hace 95 años ayudándolos. Extraordinario. Arturo, ¿cuánto tiempo te llevó hacer esta producción? Y bueno, pues actualmente ya está estrenada, ya la tenemos en diversas salas de la Ciudad de México finalmente. Sí, fue un proceso muy largo. Creo que el tiempo tampoco creo que sea como decisivo para saber si una película es buena o es mala. Creo que más bien, claro, cada película tiene como un tiempo que a los realizadores con el que se deben de sentir cómodos en el momento en el que sepan que hay que poner ya un final porque ya se tiene la película que uno quería conseguir. En nuestro caso fueron pues 3 años de rodaje más 1 año de edición y pues todo el proceso posterior de postproducción hasta estrenarla en el Festival de Cine Los Cabos en noviembre de 2014. Y la película, sí, como bien dices, se estrena ya en salas comerciales el próximo viernes 14 de octubre. 14 de octubre, es decir, tiene escasos días que ya lo tenemos aquí en la capital. Dime una cosa, Arturo González, fue muy difícil después, el camino obviamente siempre es muy empedrado aquí en cuestiones cinematográficas aquí en México. Sin embargo, finalmente tanto éxito que ha tenido, ha estado nominada en muchos festivales, ha sido exhibida y con gran éxito. Finalmente, ahora que ya está en las salas, ¿tú cómo te sientes? ¿Cuál es tu percepción, tu ánimo, tu alegría? Pues estoy muy contento, ¿no? Como bien lo dices, no esperábamos tantos reconocimientos y mucho menos, no porque no creyéramos en la película, ¿no? Por supuesto que siempre creímos en ella, pero pues uno no se hace tantas expectativas porque pues es mejor, no sé, pensar en poco a poco, ¿no? Y por eso jamás nos imaginamos llegar a salas comerciales y creo que gran parte de haber llegado a salas comerciales es gracias al público, ¿no? Que fue quien la impulsó en al apreciarla y al quererla tanto en los festivales de cine. Creo que la puso en otro lugar. Correcto. Pues mi estimado Arturo González, definitivamente te deseamos el gran éxito, que obviamente ya lo has plasmado y nos has dado una gran alegría a la gente que nos gusta el cine, a la gente que nos gusta disfrutar de esta clase de cine bien hecho. Te deseamos mucho éxito y no sé si tú deseas agregar algo más. Pues nada, muchísimas gracias y pues convocar, ¿no?, a la gente para que vaya a las salas de cine. Y este próximo 14 de octubre, sobre todo el primer fin de semana, que es súper importante, y vean y se den una escapada para ver el cine documental mexicano que pues le ha ido muy bien en alrededor del mundo. Y vamos a estar, bueno, en Cinépolis Diana, vamos a estar en Cinépolis Patio Universidad, en Cinépolis Perisur, en Cinépolis Satélite, en Cinemex Casa de Arte, Reforma, Cinemex Insurgentes, Cinemex World Trade Center, CNA, Cinemex, Cineteca Nacional, el Cinema IFAL y el Cine Tonalá. Entonces creo que hay oportunidad aquí en el DF para verla, está ubicada en varios puntos de la ciudad. Y también vamos a estar en Guadalajara y Monterrey, en Guadalajara en Cinépolis Centro Magno y Cinemex Cordilleras, y en Monterrey en Cinépolis Galería Monterrey y Cinemex Plaza Real. Y después de este recorrido, si nos va bien, bueno, se irán sumando nuevas ciudades para tal vez llegar a 15 o 20 ciudades en el interior de la República. Oye, pues muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y mucho éxito. Gracias por habernos tomado la llamada, algunos minutos de tu tiempo, que sabemos que estás súper ocupado. Arturo González Villaseñor, el creador, por supuesto, de esta extraordinaria película, Llévate Mis Amores, desde el 14 de octubre. Ya escucharon ustedes las salas, no hay pretexto para no irla a ver. Un fuerte abrazo, Arturo González. Muchas gracias, que estén muy bien. A tus órdenes aquí en El Punto Crítico, con información útil para la toma de decisiones. Llegó el momento de una pausa, un corte. Siempre tenemos muy buenas propuestas de cine, música, teatro para ustedes que amablemente nos acompañan. Y hoy definitivamente no fue la excepción. Regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.